Hola, buenas tardes. Yo soy parte, como bien lo decía, es que ahora un hito, soy parte de la comisión de No al Matadero. Pero esto no siempre ha sido así. Nosotros nos hemos conformado formalmente como comisión hace un tiempo. Pero en febrero, cuando apareció el cartel, en realidad lo único que éramos un montón de vecinos que no sabíamos por qué. Había aparecido un cartel colocado entre gallos y medianoche, porque apareció así nomás, nadie supo nunca quién lo colocó ni cómo fue colocado. Un cartel que decía: aquí se construirá Matadero Municipal Mario Ishii. Desde ese día hasta aquí, no solo hemos ido como comisión desasnándonos de nuestros derechos, la realidad es que a nosotros esto nos llegó asombrosamente desde un lugar donde no sabíamos ni qué derechos teníamos ni si se podía hacer ahí un matadero. Así que tenemos un trayecto que vamos recorriendo, en donde vamos instruyéndonos cada vez más de nuestros derechos y de por qué realmente no se puede hacer un matadero. Realmente venimos convencidos de que allí sería un gravísimo error colocarlo. Y de por qué no puede haber este matadero. Justamente en el costado del arroyo Pinazo. Sino que hemos acompañado el reclamo con encuentros con el presidente del Consejo Deliberante. En realidad, las primeras pistas de que se iba a hacer sí o sí, y de un montón de cosas que nosotros consideramos dichas a pura verdad, pero con mucha deslealtad de parte hacia el pueblo, que en realidad es al que él debería responder. Él fue el que algunas de las cosas de las que ahora voy a citar me dijo. Con distintos concejales que nos han mostrado todo lo que abarcaría semejante proyecto. Hemos ido acompañando en este tiempo encuentros populares entre vecinos de Derqui, de San Atilio y de Moreno, encuentros que han servido para consolidar nuestra apuesta en común aquí. En realidad estamos aquí por eso, porque hemos entre los tres distritos puesto nuestra única apuesta en común aquí. Lo único que nosotros queremos, los tres distritos, es que no se haga el matadero. El barrio lo hemos recorrido, el de San Atilio, de punta a punta, con volantes informando, porque en realidad también se había puesto esto de que era una buena fuente de trabajo el matadero, así que primero convencernos nosotros que no era, para poder informar. Esto fue importantísimo para nosotros, para la comisión. Por las calles de nuestro barrio, sigo, calles intransitables, llenas de pozos, porque en San Atilio, como en casi todos los barrios de José de Paz, no hay calles transitables. Hemos invitado por todos los medios posibles a todos los que hemos considerado útil para que nos aclare por qué no es posible específicamente ahí, porque allí apareció el cartel, justo a metros de donde está nuestro barrio. Y aclaración, porque esto creemos que para nosotros es importantísimo, el barrio ya estaba instalado ahí cuando apareció el cartel. Como también lo estaba funcionando a todo trapo nuestro basural a cielo abierto. Decimos nuestro, en realidad, porque a la mañana yo vivo a dos cuadras del basural. A dos cuadras de un lugar en donde es a cielo abierto a veces no. A la mañana, a las 7 de la mañana, en mi casa se retira la basura, ¿no? Y a la tarde se tiran ese basural. Que está a escasas dos cuadras del barrio, pero de mi casa está una cuadra. Sí, yo decía de la mañana en una radio que suena a risa y a dantesco esto que estoy contando. Nos acompañan incansablemente, como nosotros en el barrio, nuestra radio comunitaria FM Tincunaco, que trabaja con el Centro Infantil Belén y la Biblioteca Popular Paulo Freire. Hemos repartido volantes explicando por qué no debe haber un matadero allí. Que la primer mentira es lo que decía el cartel: matadero municipal. Porque este matadero no solo es una fuente inagotable de contaminación, sino que estaría plagado de la ilegalidad. De sentido común, si se entiende por sentido común, poner algo bueno para José C. Paz y para nuestro barrio, sino que este proyecto estaría monetariamente hablando construido con un 30% de parte de provincia, el resto sería capital privado. Sí, nosotros también sabemos entonces que este proyecto también es ganancia segura. Con esta mano digo, ¿para quién es ganancia segura? Para vos. Y por ahí sabemos, ¿no, hombre? Si vamos teniendo de parte de quienes realmente nos van brindando una buena información, a quién también pertenecen los terrenos y a quién pertenecería el matadero. como a quién pertenece también nuestro centro mercado, el centro concentrador y el odontológico. Porque no es fuente de trabajo, como no lo es la cementera en la esquina de mi casa, la curtiembre al fondo de la cementera, la recicladora de al lado de nuestros vecinos de Derqui, Pilar, y el cementerio. En definitiva, estamos rodeados, especialmente en San Atilio, de fuertes espacios de contaminación. Y si el matadero fuera fuente de trabajo, tampoco sirve. Agregar 10, 20, 30 empleos nuevos a toda una población enferma dentro del distrito. No sirve. No queremos el matadero. No solo porque no nos consideramos el patio del fondo de José C. Paz, sino porque sabemos que seríamos los más perjudicados. Sabemos bien que ya es hora de que José C. Paz comience a progresar, que no hay patio de adelante ni de atrás, ¿eh? Nosotros al principio teníamos algo así como una muletilla de decir que no queríamos ser el patio trasero, bueno, tampoco el patio de adelante, porque en José C. Paz todo está igual, sin vida, sin progreso, todo sucio, y que el matadero solo sería lo último que podemos permitir. Y queremos que sepa nuestra gobernadora, María Eugenia Vidal, nuestro intendente, don Mario Alberto Ischi, que nada se hace sí o sí, si está ahora puesto ahora lo que vamos a ver, acá dice que el matadero lo va a hacer sí o sí. Porque hay en San Atilio más de 10.000 firmas que le están diciendo que no es no. Y en esto nosotros ya estamos plenamente convencidos. Por aquí, por ahí la comisión ahora somos 10, 11 personas, pero la realidad es que delante nuestro, no detrás de nuestro, delante nuestro vienen 10.000 firmas. ¿Y qué queremos? Formalmente pedirle a nuestro intendente una encuesta popular para decidir el destino de ese predio. Que no sea un matadero. Nos ofrecemos como comisión, ¿eh?, para ayudarlo a llevarlo adelante. Minuto. Hemos dicho muchas gracias.